las Fuerzas Armadas, con su carácter profesional que les ha caracterizado, están tomando todas las medidas dentro de la Constitución y la ley, y por lo tanto van a garantizar el orden público, una vez que hay sectores de la Policía Nacional que han abandonado de manera irresponsable sus trabajos, provocando una situación de inseguridad en la ciudadanía. Para ello hemos declarado un estado de excepción y las Fuerzas Armadas tienen la instrucción de salir a controlar el orden público, respetando el derecho de los ciudadanos y garantizando sus derechos.